El día de hoy, gentilmente, ha aceptado conversar con nosotros don Luis Ramírez Rodríguez. Él es jefe de un departamento en FOSIS. Sin embargo, nos dijo fuera de micrófono que viene en representación del director del FOSIS. Don Luis, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos hoy día tan gentilmente a su emisora, ¿cierto? Quiero hacer un saludo a toda la comuna de Osorno y a la provincia de Osorno en general, ¿cierto? A todos los radioescuchas. Y comentarles que hoy día estamos con actividades, el FOSIS está con actividades acá en Osorno, estamos cerrando unos programas, certificando a nuestros usuarios. Acabamos de tener hoy día una certificación, ¿cierto?, del programa Yo Emprendo Semilla Seguridad de Oportunidades, donde capacitamos a 79 de nuestros usuarios, donde se les entregó la capacitación, ¿cierto? Y además se les aportó con implementos en un valor aproximado de 350,000 pesos a cada uno de ellos para que logren emprender. No solo la capacitación, sino que los medios para que ellos vayan emprendiendo y continuando. Te puedo contar que, de acuerdo a las estadísticas que tenemos con este programa, ¿cierto?, el 70% de nuestros usuarios que se capacitan, ¿cierto?, ellos continúan, se consolidan ya con sus emprendimientos. Y de ese 70%, ¿cierto?, un 30% son adultos mayores. El FOSIS se ha hecho cargo también de la labor que tenemos, ¿cierto?, de la deuda como país con los adultos mayores, ¿cierto?, y lo estamos haciendo a través de este programa, que se sientan útil, que se sientan, ¿cierto?, ellos útiles a la sociedad y se sientan activos. Después de jubilarse, muchos de ellos funcionan prácticamente muy bien después de 20, 30 años. Así es, nuestro país está envejeciendo, como se dice generalmente, ¿cierto? Cada vez tenemos más gente adulto mayor y la idea es incorporarlos, uh-huh, ¿cierto? O sea, que se sientan útiles. Y eso es lo que está haciendo nuestro programa, ¿cierto? Y nuestro servicio, el FOSIS, a través de un encargo, ¿cierto? Un mandato del presidente de la República, don Sebastián Piñera, ¿cierto? Que nos ha encomendado esta noble misión, ¿cierto?, acá en la región y en esta oportunidad acá en la comuna y provincia de Osorno. ¿Esta es una certificación del programa Yo Emprendo Semilla? Yo Emprendo Semilla, Seguridades y Oportunidades, así se llama, Seguridades y Oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo ahora, hoy día, que hicimos en la mañana, acabamos de finalizar esta ceremonia, donde nuestros usuarios estaban felices, contentos con su diploma de capacitación, ¿cierto?, y con muchas ganas de continuar y de seguir adelante. Como te decía, además tenemos otra actividad hoy día a las 6:30 de la tarde, también acá en la comuna de Osorno, por el programa Yo Trabajo Regular Adultos, donde tenemos también capacitación de usuarios. En este caso son 33 nuestros usuarios que se capacitan el día que se le entrega su certificación de capacitación el día de hoy, con una inversión sobre los 18 millones de pesos, ¿cierto?, en este caso, y el financiamiento es de 260,000 pesos por cada usuario, ¿cierto? La idea es, ellos vienen con una idea de o ganas de hacer un proyecto, de especializarse en algo, y acá se le proporciona la capacitación, ¿cierto?, se les paga la capacitación, y también una vez que finalicen, al 50 o más por ciento, muchas veces, ¿cierto?, de estos capacitados, de nuestros usuarios, se les inserta laboralmente. Ellos quedan ya con un trabajo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay una señorita que estudió, se capacitó como cajera bancaria. A ella, ¿cierto?, se hizo con un banco determinado las gestiones y actualmente está trabajando. Y así, por ponerte varios ejemplos, operador de retroexcavadora, que también está trabajando, y así una serie de peluquero, ¿cierto?, una serie de oficios o profesiones que ellos quedan ya laboralmente insertos. Y con capacidades absolutamente comerciales y prácticas. Por supuesto. Y lo más importante de esto es que ellos llegan con una idea, ¿cierto?, al FOSIS de hacer algo, con ganas de hacer algo. No es que el FOSIS, ¿cierto?, va a decir, ya, voy a abrir un curso para capacitar a 30 cajeros de banco. No es así, sino que es individual, en forma individual. Cada usuario nuestro en este programa, ¿cierto?, viene con la idea clara de lo que quiere hacer y el FOSIS está ahí para apoyarlo. Una de las capacitaciones que usted me ha resaltado era el masaje facial, me dijo, por sí, el micrófono. Sí. Que había justamente probado y la certificación si era efectiva. Por supuesto, la caridad comienza por casa, como dicen por ahí, ¿o no? No, son bromas, pero Sí, en realidad es una de las capacitaciones que se realizaron. Usted habla de esta capacitación, pero también hay que ver, hay un tema social que no es menor. Hay un cambio de vida que tienen estas personas porque logran finalmente, no solamente su sueño, sino tener ingresos que mejoran su calidad de vida. A eso está enfocado, a eso está enfocado. Nuestros programas, ¿cierto?, son generalmente enfocados al 40% más vulnerable de la población de nuestro país, ¿cierto? Y la idea es que estas personas que tienen esos sueños, ¿cierto?, se capaciten y logren ese cambio de vida, logren ser autosustentables, ¿cierto?, mejorar su condición de vida, mejorar su rentabilidad, ¿cierto? Va orientado hacia eso. Y algunos, ¿cierto?, pasan a otras etapas de nuestro programa que tenemos superior, ¿cierto? La idea es, ojalá, a la gran mayoría o a los más exitosos, dejarlos ya como microempresarios. Ellos, en su calidad de microempresario, podrían generar empleo para otras personas de la comuna. O sea, es muy importante. Esto es una cadena. No es solamente que se capacite y se quede trabajando. Algunos, ¿cierto?, se quedan trabajando en empresas, se van capacitando con otros cursos después un poco más elevados y van aumentando sus expectativas económicas y con ello su expectativa de vida. Don Luis Ramírez, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes y un gran saludo a la comuna y a la provincia de Osorno. Muchas gracias.